Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. En noticias del medio ambiente, el último, El Niño, podría poner las cosas muy calientes. El patrón climático podría llevar las temperaturas a nivel global a un nivel récord, advierten los expertos. Esta nota de Los Angeles Times. La semana pasada, los meteorólogos federales dijeron que había un 55% de posibilidad de que se produjera un fuerte El Niño. El Niño, que inundaría la superficie del Pacífico ecuatorial con aguas tan inusualmente cálidas que podrían alterar los patrones climáticos y devastar algunas pesquerías oceánicas. El Niño, cito, es la forma global más importante de variabilidad climática, dada la cantidad de la Tierra que afecta, dijo Justin Mankin, es un científico climático de Dartmouth College. Dice, el chapoteo de las temperaturas de la superficie del mar reorganiza totalmente el tiempo y el clima en todo el mundo. Y su tendencia es amplificar muchos de los tipos de impactos que esperamos con algo como el calentamiento global. Y para California, un estado que ya se prepara para inundaciones potencialmente devastadoras debido al deshielo, un fuerte El Niño podría traer un segundo invierno consecutivo de precipitaciones por encima del promedio, acompañando de deslindamientos de tierra, inundaciones y erosión costera. Para el resto del mundo, El Niño amenaza con infligir billones de dólares en pérdidas de ingresos globales. Esto parece un gran evento de El Niño, dijo el climatólogo de UCLA, Daniel Swain, durante una sesión informativa la semana pasada. Parece que tiene un alto potencial de ser el verdadero negocio y tendrá grandes efectos globales. Algunas áreas, incluidas partes del centro de California, también podrían enfrentar más desafíos de El Niño, incluida la región del lago Tulare, que todavía está sumida bajo los pies de agua debido al invierno sorprendentemente húmedo este año. Los funcionarios están apresurando a fortalecer diques y prepararse para las fuertes entradas de nieve derretida y estarán atentos al pronóstico de El Niño, según la directora Carla Nemeth. Ciertamente, dice, querremos estar en esos sistemas de diques asegurándonos que se realicen estas reparaciones y mejoras si de hecho tenemos más condiciones húmedas. Homenaje, pero no disculpas, hacia las víctimas de Hiroshima. Biden y otros líderes del Grupo de los Siete visitan el sitio de la bomba en Japón en medio de una creciente amenaza nuclear mundial. Nota de Los Angeles Times. Joe Biden y otros líderes del Grupo de los Siete llegaron al Museo Conmemorativo de la Paz en Hiroshima, la primera de las dos ciudades japonesas donde los aviones estadounidenses lanzaron bombas atómicas en agosto de 1945, arrasando ambos y que conduce al final de la Segunda Guerra Mundial. Tanaka Satoshi, un hombre de 79 años, y Bakusha, o sobreviviente de los bombardeos atómicos, visto de cerca en la televisión. Biden, el líder del país que llevó a cabo los únicos ataques nucleares del mundo, se paró frente al cenotafio, un monumento con forma de vivienda japonesa. El monumento arqueado está diseñado para albergar metafóricamente a las aproximadamente 140 mil personas que perecieron en la explosión de Hiroshima o murieron a causa de los incendios y la radiación resultante. Después de que Biden y sus homólogos extranjeros colocaron coronas de flores blancas al pie del monumento, el alcalde de Hiroshima, Matsui Kazumi, explicó la inscripción cuidadosamente redactada. Cito, que todas las almas que aquí descansen en paz, porque no repetiremos el mal. Los líderes escucharon mirando a lo lejos las ruinas esqueléticas del domo de la bomba atómica, la única estructura que quedó en pie dentro de la zona de explosión ese día. La ferviente esperanza de Satoshi era que los líderes mundiales vieran el mensaje inscrito en el memorial del hormigón, que dice, y cito, creo que ahora podemos decir que han hecho la promesa de que nunca repetirán los mismos errores, dijo Satoshi a Los Angeles Times, y espero que Biden se lleve esa promesa con él. La ceremonia inauguró la cumbre del Grupo de los Siete, donde los líderes de algunas de las economías más poderosas del mundo planearon discutir temas globales apremiantes, incluida la guerra en Ucrania, el cambio climático y la dependencia de la economía global de China. Pero su visita a Hiroshima fue un recordatorio de que la amenaza de destrucción nuclear está más cerca ahora que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría. Por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin amenazó abiertamente con usar armas nucleares en Ucrania y abandonó el último tratado importante de control de armas en febrero. El aluvión de pruebas de misiles de Corea del Norte llevó recientemente a Biden a reafirmar el compromiso de Washington de proteger a Corea del Sur con armas nucleares. Irán ha seguido buscando armas nucleares, mientras que China está en camino de aumentar su stock de ojivas nucleares alrededor de 1.500 para 2035, según el Pentágono. Y aunque algunos en Japón habían pedido a Biden que se disculpara por el uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos, su visita al Monumento de la Paz nunca tuvo la intención de presentarse como un momento crucial para la relación entre Estados Unidos y Japón, según Zachary Cooper, ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional, asistente y miembro principal de la American Enterprise Institute. Aún así, la presencia de Biden estuvo cargada de simbolismo. Después de visitar el Parque Conmemorativo de la Paz, el Grupo de los Siete emitieron una declaración condenando la retórica nuclear de Rusia y socavando el control de armas como, cito, peligroso e inaceptable. Y en una cita, reiteramos nuestra posición de que las amenazas de uso de armas nucleares por parte de Rusia y mucho menor cualquier uso de armas nucleares por parte de Rusia en el contexto de su agresión contra Ucrania son inadmisibles, se lee en el comunicado. El grupo, sin embargo, no ofreció ninguna nueva idea o acción para reducir la amenaza de una guerra nuclear. Daniel Oxta, director ejecutivo interino de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, calificó la declaración de los países del Grupo de los Siete, cito, como un fracaso grosero del liderazgo mundial. Simplemente dijo, señalar con el dedo a Rusia, China y Corea del Norte es insuficiente, agregó. Necesitamos que los países del Grupo 7, que poseen, albergan o respaldan el uso de armas nucleares, den un paso al frente y comprometan a las otras potencias nucleares en conversaciones de desarme, si queremos alcanzar su objetivo declarado de un mundo sin armas nucleares. Retirar los fondos del programa de diversidad amenaza a la universidad tal como la conocemos. Esta nota de Los Angeles Times: retirar los fondos de los programas amenaza la universidad. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que promete desfinanciar los programas de diversidad, equidad e inclusión en las universidades públicas de todo el estado. Este proyecto de ley ha sido criticado por los legisladores y los defensores de la libertad de expresión y también genera preocupación entre los administradores de educación superior, como yo, dice el autor Pardis McDavid, el autor de esta nota, DeSantis, y el representante Carl Tepper del estado de Missouri, Doug Ritchie, son solo algunos de los políticos conservadores que se enfocan en los programas académicos y el apoyo en las universidades. La educación es un campo de batalla político común ahora, pero dejando a lado la política y el partidismo, este proyecto de ley tendrá un efecto preocupante en la calidad de la educación superior que podemos ofrecer a los estudiantes de hoy día. Un proyecto de ley como este nuevo en Florida es particularmente desafiante para los líderes universitarios, porque lo que significa programa, cito, de diversidad, equidad e inclusión, carece de una definición significativa. Esto no es sorprendente, ya que el propósito del proyecto de ley es totalmente político y no tiene nada que ver con los objetivos educativos reales. Y peor todavía, es probable que amenace todo tipo de programas que han sido pilares de la vida académica y estudiantil. Los grupos universitarios han recibido durante mucho tiempo apoyo financiero, administrativo para cosas como eventos que celebran el mes de la herencia latina u oradores invitados que discuten cómo las mujeres pueden protegerse de la agresión sexual. Los administradores ahora se preguntarán si pueden continuar apoyando financieramente eventos de este tipo, porque no está claro si podrían caer dentro de las iniciativas de diversidad prohibidas. La cantidad de adultos en los Estados Unidos que creen que la educación superior es importante se ha reducido drásticamente en unos pocos años. Más del 70% de los estadounidenses en 2013 pensaban que la educación superior era muy importante. Pero para 2020 esa cifra era solo del 51%, y la tasa de asistencia a la universidad para los graduados de secundaria se redujo a 61% en 2021 desde el 70% en 2016. Ahora agrega a estos datos el precipicio demográfico que se avecina, que resultará en una caída significativa en el grupo de edad tradicional para ingresar a la universidad, poniendo a Estados Unidos en un hito histórico. Esta década será la primera vez en la historia de Estados Unidos que la generación que ingresa a la fuerza laboral será menos educada que los que los precedieron. Como sector universitario, cuando les pregunto a los estudiantes potenciales por qué cuestionan la propuesta de valor de la universidad, sus respuestas a menudo se centran en la creencia de que la educación superior no satisface las necesidades demográficas que están cambiando de nuestros estudiantes o de nuestro país. Una de las principales necesidades que articulan esos jóvenes es la alfabetización y el compromiso con diversos temas y personas. Los estudiantes que se gradúan de la universidad deben estar preparados para ingresar a una de las fuerzas laborales más diversas de nuestro tiempo. Para hacer esto, no podemos ignorar cómo es realmente nuestro mundo. En estados como Florida y California, las poblaciones previamente clasificadas como minorías subrepresentadas, ahora son la mayoría. desfinanciar los programas de diversidad para estudiantes, profesores y personal, como lo exige el nuevo proyecto de ley de Santis, es el equivalente a pedir a los líderes de educación superior que cierren un centro de habilidades cuantitativas o preparación profesional. Las escuelas sin programa de diversidad ponen a los estudiantes en desventaja si uno de los objetivos de la educación superior es preparar a los estudiantes para ingresar y desarrollar la fuerza laboral, un objetivo elogiado por los políticos de ambos lados del pasillo. Las universidades deben enseñarles las habilidades para participar en el trabajo de diversidad. Muchas de las empresas que algún día contratarían a estos estudiantes valoran mucho la inclusión dentro de sus organizaciones. Los ataques políticos a los programas educativos, como este nuevo proyecto de ley en Florida, debilitan la capacidad de las instituciones para brindar lo que los estudiantes necesitan y solo pueden contribuir a una disminución de la educación superior en general. Esta nota es de Pardis McDavid, es rector y vicepresidente ejecutivo de la Universidad de Montana. En San Francisco se hace un homenaje a la reina drag por primera vez en Estados Unidos. Esta nota de Los Angeles Times. La ciudad de San Francisco, que cuenta con una larga historia como una de las comunidades más progresistas del país, ha nombrado al primer drag laureado del país. El alcalde de San Francisco, London Breed, otorgó el nuevo puesto a Deercy Drollinger, de 54 años, artista drag y propietaria de un negocio en San Francisco que dirige Oasis, un club cerca del centro cívico. La descripción del trabajo para el nuevo rol dice: voy a tener que ser muy, muy fabuloso, dijo Drollinger a The Times. Veo este trabajo como ser un embajador construyendo puentes entre la comunidad drag, las comunidades LGBTQ y A, y con otras organizaciones cívicas y empresas. San Francisco no será la única ciudad con un drag laureado por mucho tiempo. La fecha límite de solicitud de West Hollywood para ser el drag laureado de esa ciudad venció a fines de abril, lo que significa que la ciudad pronto seleccionará a una persona para este papel. El nombramiento de Drollinger como drag laureada se produce en un momento en que las actuaciones de drag se han vuelto cada vez más politizadas, con políticos, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, apuntando a los espectáculos de drag con una legislación designada a mantener a los niños alejados de estas actuaciones. En Los Ángeles, los Dodgers anunciaron esta semana que una organización de espectáculos callejeras que usa el humor, el drag y las imágenes religiosas para llamar la atención sobre la intolerancia sexual no será honrada en el premio, al héroe de la comunidad del equipo en una ceremonia previa al juego debido a la presión de las organizaciones católicas conservadoras. Mientras tanto, en San Francisco, el drag laureada recibirá un estipendio de $55,000 durante un periodo de 18 meses de la Biblioteca Pública de San Francisco. El laureado o laureada está destinada a servir como portavoz de la comunidad LGBTQ en la ciudad y, cito, encarnar la cultura travestí histórica, diversa e inclusiva de San Francisco, elevando a toda la comunidad en el escenario nacional e internacional, según la oficina del alcalde. El escenario es exactamente donde el Drollinger le gusta estar. Drollinger planea continuar con las actuaciones de drag en Oasis mientras se desempeña como laureada de drag de la ciudad. el local de Jollinger ahora cuenta con una parodia drag que, y cito, Sex and the City. Interpretó a una mala Samantha Jones, dijo Drollinger. Drollinger abrió Oasis en 2014 y continuó operando el club nocturno durante la pandemia. Y dice, y cito, trabajé muy duro durante la pandemia para mantenerme a flote y dar trabajo a los artistas drag. Noticias de inmigración, un esfuerzo fronterizo de muy mala fe. La ley Secure the Border aseguren nuestra frontera, es un esfuerzo de los legisladores republicanos para cerrar la inmigración en lugar de ayudar a arreglar un sistema que se encuentra roto. Esta nota del editorial de Los Angeles Times. De acuerdo a los legisladores republicanos que elaboran la legislación de la seguridad fronteriza entre la frontera Estados Unidos y México, según ellos, la frontera está repleta de delincuentes con mochilas llenas de fentanilo, carteles de la droga que patrullan el área, inmigrantes empobrecidos que invaden los Estados Unidos. No es de extrañar que una visión tan exagerada de la frontera no haya logrado producir una legislación viable para arreglar el defectuoso sistema de inmigración de la nación. El último proyecto de ley aprobado por los republicanos de la Cámara para reformar la inmigración y mejorar la seguridad fronteriza busca cerrar la frontera a los inmigrantes y solicitantes de asilo. Es una estrategia poco realista para hacer frente a la cantidad histórica de personas en todo el mundo en busca de trabajo, vivienda y seguridad. Las condiciones de las que muchos de estos migrantes están huyendo son tan duras que arriesgarán sus vidas para venir a Estados Unidos a buscar trabajo. La falta de reconocimiento de esta realidad económica ha condenado los esfuerzos anteriores para controlar la migración, poniendo en peligro la vida de los migrantes y abrumando a las autoridades fronterizas. La Ley de Seguridad de la Frontera de 2023 es una fusión de tres proyectos de ley separados. Los republicanos del Congreso viajaron a la frontera para observar la dinámica de la región. Los miembros del Comité de Seguridad Nacional, con Alejandro Mayorkas, y otros líderes policiales fronterizos durante las audiencias de los últimos meses hacen esfuerzos que hubieran producido políticas más reflexivas y alcanzables. En cambio, el proyecto de ley resultante propone una variedad de medidas que restringirían severamente el derecho de los migrantes a solicitar asilo, revertirían las protecciones para los niños y niñas migrantes detenidos por las autoridades fronterizas, eliminarían los fondos para organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los migrantes recién llegados, aumentarían el personal de la patrulla fronteriza, agregarían 200 millas de muro fronterizo y criminalizando la estadía más allá de la visa de visitante y limitar la capacidad del presidente para ofrecer estadías temporales por razones humanitarias, entre otras medidas de cumplimiento. Varias medidas contenidas en el proyecto de ley violarían los derechos humanos de los migrantes en contradicción directa con las leyes y acuerdos nacionales e internacionales diseñados para protegerlos. Por ejemplo, el Acuerdo de Conciliación de Flores de 1997, resultado de una demanda, describe las protecciones para las menores migrantes al dictar las condiciones para su tratamiento, detención y liberación. Este proyecto de ley permitiría que los menores sean detenidos con sus familiares por tiempo indefinido en lugar del máximo de 20 días previsto en el acuerdo. Y el proyecto de ley no requeriría la concesión de licencias a las instalaciones estatales que sirven como centros de detención para familias y niños, lo que podría abrir la puerta a más abusos bien documentados en dichas instalaciones. Recuerden, dimos la noticia el miércoles, una niña migrante de 8 años murió mientras estaba bajo la custodia de la patrulla fronteriza en Texas. Poco se sabe sobre cómo murió, excepto que experimentó una emergencia médica y que fue llevada al hospital donde murió. Tales incidentes muestran la necesidad de continuar protegiendo a los niños migrantes. Los republicanos deben ir más allá de la política de partidos y reconocer el incentivo más poderoso que atrae a los inmigrantes a los Estados Unidos, que son los empleos. Algunos legisladores del Partido Republicano, que representan a las comunidades agrícolas, amenazaron la semana pasada en retirar su apoyo al proyecto de ley fronterizo porque contenía una disposición que instaba a todos los empleadores a utilizar el Sistema Federal de Verificación de Documentos, el E-Verify. El requisito obstaculizaría la disponibilidad de mano de obra en sus comunidades, argumentaron. Una admisión tácita de la dependencia estadounidense de la mano de obra migrante. Los republicanos quieren una vigilancia fronteriza más estricta, pero deben ser honestos acerca de la necesidad de Estados Unidos de trabajadores inmigrantes. A menos que estos trabajos desaparezcan, los inmigrantes seguirán desafiando cualquier barrera que establezcan los Estados Unidos. Tal reconocimiento contribuirá en gran medida a elaborar una legislación de inmigración y seguridad fronteriza más factible y más humana. Y a continuación escucharemos un video de Radio Jornalera en frente de las oficinas del senador Alejandro Padilla, exigiendo la liberación de un padre de familia que denunció los abusos laborales y la separación de familias por las redadas de Trump y ahora de ICE, lo que está tratando, y por esta razón lo están tratando de deportar. A continuación, un audio de esta demostración. ¡Tranquilo! Estamos aquí enfrente de las oficinas del senador Padilla para enviar un mensaje muy específico, porque nuestro compañero, un padre de familia, un líder de la comunidad que ha denunciado los abusos laborales, denunció la separación de las familias en Mississippi por la redada de Trump. Hoy día la migra lo está tratando de deportar porque alzó la voz. Hoy en día no podemos permitir que esto siga pasando. Exigimos la liberación de Baldomero. Hoy día, no mañana, no pasado, en una semana, hoy mismo, Baldomero tiene que estar con su familia, con sus hijos pequeñitos que lo están esperando en Mississippi. Nuestros líderes locales y nacionales, ya no aceptamos más promesas, las promesas se las lleva el viento. Lo que necesitamos es acción. ¡Free Baldomero! ¡Free Baldomero! ¡Free Baldomero! ¡Free Baldomero! Estamos llamando a los políticos que han dicho que van a apoyar a la comunidad inmigrante. Uno de ellos es nuestro senador en este estado, senador Padilla. Entonces estamos aquí, fuera de su oficina, para entregar esta misma demanda que ya hemos entregado. Senador Padilla, usted sabe que somos una mayoría aplastante. Le estamos pidiendo y muchos exigiendo que hay que liberar por la justicia a Baldomero. ¡Baldomero! Tranquilo, el pueblo está contigo. Baldomero, tranquilo. Para ti, te quiero y da miedo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la división de los países en dos bloques antagónicos en lo que respecta a la reforma del Consejo de Seguridad de las Organizaciones de Naciones Unidas, la ONU. Lula critica esta división de los países en el contexto de su participación como invitado a la cumbre de la G7, del Grupo de los Siete, que se desarrolla en esta ciudad. Lula sostuvo diversas reuniones bilaterales con mandatarios y directivos de organizaciones internacionales. El brasileño intercedió a favor de Argentina y otros países en desarrollo durante una reunión con la directora de Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, a quien planteó que la deuda externa y las condiciones impuestas por el organismo internacional están, cito, destrozando a su vecino sudamericano. La situación argentina fue el principal tema abordado entre Lula y la titular del FMI, de acuerdo con declaraciones de integrantes de la comitiva del mandatario brasileño. Y bueno, el mandatario ucraniano solicitó ayuda militar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien llegó el sábado a esta ciudad para participar de manera presencial en la cumbre del Grupo de los Siete, en principio estaba programado que interviniera por videoconferencia, pero fue en persona. Ha buscado reunirse directamente con líderes mundiales invitados al conclave anual de potencias para pedir su apoyo en contra del gobierno de Vladimir Putin. Zelensky se congregó con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y aunque solicitó encontrarse directamente con el presidente brasileño, esta reunión no se ha concretado. Con quienes Lula sí tuvo un diálogo bilateral fue con el presidente de Francia y con el primer ministro de Japón. Con Macron puso el foco de su conversación en destinar mayores recursos a combatir la pobreza en las regiones menos desarrolladas del mundo y en canalizar nuevas ayudas a la protección del medio ambiente. Con Kishida, Lula acordó ampliar el comercio bilateral. Japón y Brasil deben establecer una relación más productiva, dijo, no solo desde el punto de vista comercial, sino también cultural, político y de ciencias, expuso el brasileño. Con burlas de los israelíes hacia los palestinos en el desfile anual de Jerusalén, los legisladores de extrema derecha se unen al evento que marca la captura de la Old City en 1967 de la Ciudad Vieja. Algunos manifestantes gritan consignas racistas. Esta nota de Los Angeles Times. Miles de nacionalistas judíos, algunos de ellos coreando, cito, muerte a los árabes y otros temas racistas, desfilaron el jueves por la principal vía palestina de la Ciudad Vieja de Jerusalén en una exhibición anual que provocó nuevas fricciones entre judíos y palestinos en la tensa ciudad. Los manifestantes, que eran en su mayoría adolescentes y hombres jóvenes ortodoxos, celebraban el Día de Jerusalén, que marca la captura de la Ciudad Vieja por parte de Israel hace 56 años. Los palestinos ven el evento como una provocación. Hace 2 años, el desfile ayudó a alimentar una guerra de 11 días entre Israel y los militantes de Hamas en la Franja de Gaza. A lo largo de la tarde, docenas de grupos que izaban banderas israelíes, azules y blancas, cruzaron la puerta de Damasco, la entrada al barrio musulmán del área, mientras cruzaban la Ciudad Vieja hacia el muro occidental, el lugar más sagrado donde los judíos rezan. El área normalmente está llena de gente los jueves por la tarde, con los palestinos haciendo sus mandados antes del fin de semana. El vecino Jordán, que sirve como custodio del santuario de Jerusalén, condenó las visitas judías ahí y la trayectoria de la marcha. Egipto, el primer país árabe en hacer las paces con Israel, y los Emiratos Árabes Unidos, que establecieron lazos con Israel como parte de los acuerdos de Abraham de 2020, también condenaron las visitas al sitio. El complejo de la cima de la colina es conocido por los judíos como el Monte del Templo, hogar de los antiguos templos judíos, y es el lugar más sagrado del judaísmo. Los palestinos lo veneran como el noble santuario y es el hogar de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Bajo acuerdos de larga información, a los judíos se les permite visitar el sitio, pero no rezar ahí, pero un aumento en tales visitas, junto con escenas de algunos judíos rezando en silencio, ha generado preocupación entre los palestinos de que Israel está tratando de alterar el statu quo, una acusación que Israel niega. Los reclamos contrapuestos sobre el sitio se encuentran en el corazón del conflicto israelí-palestino. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar, y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Y se vuelve poderosa esta canción. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Esta nota de la jornada, escrita por la directora general del CONACYT, María Álvarez Buya Roses, y dice: la salud y la soberanía alimentaria, maíz sin glifosato y transgénicos. En contraste con los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido acciones en pro de la salud de la población y la soberanía alimentaria. Esta política responde, además, a demandas de las mayorías expresadas en múltiples acciones de organizaciones campesinas, ciudadanas y científicas, por ejemplo, la Red en Defensa del Maíz, también Sin Maíz No Hay País, o la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. El 31 de diciembre de 2020 y el 13 de febrero de 2023, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron decretos presidenciales para sustituir gradualmente el uso, la promoción e importación de glifosato por alternativas sostenibles, adecuadas, mantener la producción, salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente, en el que se mandatan acciones para prohibir el uso del grano de maíz transgénico para el consumo humano y semillas para siembras comerciales. El maíz es nuestra raíz, nuestro sustento y nuestro porvenir, y resulta fundamental apoyar a las comunidades campesinas que siguen generando la diversidad de nuestros maíces nativos, los cuales han sido cuidados por miles de años. A partir de ellos, todavía se producen las verdaderas tortillas, las tortillas que no tienen glifosato ni transgénicos, tortillas realmente nutritivas. Bueno, el maíz es nuestro alimento básico y los maíces nativos son parte cardinal de nuestra cultura. Nuestro sustento y nuestra salud es también el núcleo de las milpas. En ellas se cultivan decenas de otras especies en todo el país, constituyendo sistemas agroecológicos, campesinos, productivos y sustentables. El maíz nativo se originó y se ha diversificado en México, dando lugar a miles de variedades adaptadas a un sinnúmero de condiciones ambientales tales y destinadas a multitud de platillos que dan esa calidad única a la comida mexicana. Sin embargo, nuestra soberanía alimentaria ha estado en constante amenaza durante la larga noche neoliberal, particularmente por la sustitución de los maíces nativos por maíces, entre comillas, mejorados, que en realidad se han seleccionado con el propósito de satisfacer demandas productivistas del mercado industrial de harinas y forraje de maíz. Estos maíces y sus líneas transgénicas se fueron transformando para privilegiar la cantidad de almidones y azúcares. Con ello, se sacrificó la calidad nutricional de los maíces nativos que poseen gran cantidad de componentes saludables contenidos en el embrión, como proteínas, fibras, ácidos grasos de cadena intermedia y antioxidantes, que se han demostrado importantes en la prevención de enfermedades. Además, los maíces transgénicos liberados a partir de 1994 no rinden más, implican riesgos, incertidumbres, impredecibles para la salud, y la mayoría tienen glifosato, tóxico para la salud. Ese agrotóxico, además, afecta los ecosistemas, los cuerpos de agua, el suelo, la flora y la fauna. Como resultado, se ha ido limitando la importación de glifosato y en marzo de 2024 ya no se permitirá su importación, comercialización y uso en México. El CONACYT ha articulado capacidades de investigación y desarrollo tecnológico para garantizar sistemas de producción de maíz y otros cultivos que dependían del glifosato para que prescindan de él. Y bueno, el CONACYT ha publicado información acerca de las alternativas que se han coordinado con las Secretarías de Bienestar en el programa Sembrando Vida de Agricultura, en su programa de Producir para el Bienestar y promoviendo lo que llamamos faros agroecológicos y la de medio ambiente, promoviendo en todas las áreas naturales protegidas y sus alrededores la siembra de milpas diversas agroecológicas y campesinas sin maíz transgénico y sin glifosato. Y bueno, la meta es recuperar la fuerza del campo mexicano, que emana de las comunidades campesinas y también de los campos de productores a mediana y gran escala, para recuperar nuestra soberanía alimentaria, prescindiendo de los maíces transgénicos y de agrotóxicos, todo con el objetivo de garantizar el bienestar del pueblo en México y la salud para todos. Bueno, y la nota está firmada por la directora general del CONACYT. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo.